Con motivo del quinto aniversario de la desaparición física del dirigente Kim Jong-il, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Suche de Congo Democrático insertó online hace poco la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Aceleremos la construcción de una patria poderosa y próspera, materializando el patriotismo de Kim Jong-il.